Ya es mío el borriquillo. Por la parte de arriba del pino que nos ha regalado sombra me pongo en movimiento. Sube una senda por aquí. La conozco de haberla recorrido hace días. Mientras me alejo desde la sombra me mira mi amigo el pastor. Me doy cuenta de ello sin volver la cabeza porque creo que es lo mejor. Quiere decirme algo más, pero también algo se lo impide. Lo entiendo aunque no oiga sus palabras. Lo que me dice sin palabras tiene que ver con las urracas que no le gustan al borriquillo. Me dijo, no le gustan las urracas porque son negras y blancas, pero seguro que se acostumbrará. Las chicharras siguen con su asfixiante chirriar y el sol calienta. Me pierdo por entre la espesura de los pinos y las zarzas de la ladera. En una curva de la senda, por el lado de arriba, veo un peñasco. Tiro suavemente del cabestro del borriquillo, que imaginariamente ahora ya traigo conmigo y en mi corazón para siempre, al tiempo que le digo, «Ponte aquí y no te muevas. Me voy a sentar sobre tu lomo porque ya estoy viejo. A partir de estos momentos te necesito». No podré vivir sin ti porque los años pesan y el corazón se queda sin fuerzas y aunque quiere le cuesta seguir en la lucha. Subir esta ladera andando ya es duro para mí. Sobre tu lomo iré más cómodo y como ninguno de los dos tenemos prisa, ve al ritmo que quieras. Llegaremos antes de que caiga la noche. En el lugar hay una bonita pradera también saturada de hierba fresca y una fuente con su pilar, un pilar en forma de tornajo pero de cemento. Los tornajos de los pastores por donde las tierras perdidas son de troncos de pinos y ellos en lugar de pilar o pileta le llaman tornajo. El agua del pilar que te exponía es buena como la de esta fuente tuya, o más. La probé por primera vez este invierno pasado un día que estuve por estas cumbres. Ni siquiera sabía que entre estas altas crestas hubiera una pradera tan bella, pero me la encontré por casualidad y luego descubrí la fuente. Por la pradera comía hierba un mancho montés. Se asustó al verme y no le hice nada. Me paré en la fuente y como la vi tan bonita, transparente y fresca, bebí sin tener sed. Desde ese día no se me ha olvidado y la imagen del nacimiento ni la originalidad del rincón. Así que no tengas prisa porque yo tampoco la tengo. Subiremos la cuesta de esta larga ladera y antes de que se haga de noche ya estaremos en la pradera del manantial. El agua del pilar que te exponía es muy buena. Adelante, amigo. A partir de ahora serás mi compañero hasta el final del camino, hasta el último día de la vida. Y en cuanto a las urracas que encontrarás por el rincón donde tendrás que vivir, no te preocupes. Ya veremos cómo nos las arreglamos. Son pájaros poco afortunados, pero intentaremos ignorarlos. Sé ya porque no te gustan esta clase de pájaro y hasta creo que puedo entenderlo. Hablaremos algún día largamente del tema. El sol calienta, me quema en las espaldas y como no corre ni chispa de aire y la subida es fuerte, el sudor empieza a chorrearme por la frente. No le doy importancia, tantas veces me ha chorreado el sudor por la piel de mi cara, por los brazos, por el pecho, por las espaldas y por el cuerpo recorriendo los caminos de la sierra que tengo en la lejanía, que no me importa un poco más. Conozco esta sensación como nadie y por eso sé que su sudor, aunque amargo, no amarga. Siempre lo saboreé, solo y de ahí que ahora conozca la diferencia de un sabor y otro. El sudor me chorrea y las zarzas se me enganchan en las carnes de los brazos. Al intentar separarlas me hieren y la sangre me brota. Los brazos se me llenan de arañazos. Tampoco me preocupo. Este dolor ya no duele, o al menos no duele como cuando era joven y en la libertad sincera recorría las sendas perdidas. A todo ser humano le llega ese momento en que las cosas ya no duelen o no las sentimos. Se lo digo al borriquillo. A pesar de todo, en esta tarde sin nombre y perdida entre las mil tardes sin sentido y vacías que he dejado por los montes, tengo tu compañía. Hoy no voy solo por las sendas que recorro hacia la búsqueda. Quizás no entiendas, pero no importa. Te irás enterando según te vayas descubriendo. Y sin responder a mis palabras, sigue marcando sus pasos por la senda que remonta a la cumbre. Lleva agachadas sus orejas y con la cola espanta las moscas y los tábanos que se le meten entre las patas. Recuerdo que no tiene nombre, según me ha dicho el pastor, y pienso que tendré que ponerle uno. Sé que da igual tener uno u otro, pero para entendernos entre nosotros es mejor que lo bautice. Pensaré a ver si se me ocurre algo apropiado y que nunca nadie se lo haya puesto a otro burro. Y también caigo en la cuenta ahora que no tengo experiencia en esto de cuidar a un asno. Nunca en mi vida he tenido la oportunidad de compartir cosas con un animal de esta especie. Sé pocas cosas del mundo de los equinos. Los he visto muchas veces, pero nunca tuve a uno como amigo o compañero. Nunca aprendí cómo tratarlos o cuidarlos. Por eso me pregunto ahora si seré capaz de cuidar y entender a este animal con acierto. Le daré cariño y le enseñaré a ser agradecido. Aprenderemos mutuamente.